Hola, muy buenas tardes. Esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por FM 106.3. Desde acá, desde el Centro Cultural Olga Vázquez. Y la Gran Radionauta. La Gran Radionauta, hoy día miércoles, despelotando el deporte a pleno con mis compañeros Elu y Tincho acá en la mesa. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, chicos? Volvió la alegría, hay más gente de repente acá en el estudio, la verdad que... De a poco vamos volviendo a hacer un número... Considerable. Más razonable. Claro, considerable es la palabra. Buenas tardes, chicos, buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, Eduard, que en un ratito te presentamos. Buenas tardes al señor que está tomando mate, el operador, el Tigre. Y Dulce, mi amiga. Amiga de la infancia, que ¿cómo ya había era el venido, nombre? Dulce. Ya había venido Dulce. Un programa, bienvenida. Nos viene a visitar nuevamente y bueno, se viene a enterar un poco de lo que está sucediendo en México. Sí, sí, sí, vamos a estar develando un poco en nuestro Despelotando el Deporte de hoy, que va a estar súper interesante, con Eduardo Barrios, integrante del movimiento Yo Soy el Número 132 de México, un movimiento que empezó siendo... estudiantil, pero que se fue abarcando a toda la sociedad. Y bueno, él nos va a estar hablando de todo un poco, de sus comienzos, las luchas, también la persecución que se hace a los periodistas hoy en día en México, la educación, cómo se trata en México. Bueno, varias cosas vamos a estar hablando con él. Bueno, puntualmente hablando del movimiento Yo Soy 132, nació como un rechazo, ¿no?, a un partido político mexicano. Bueno, Edu nos va a estar contando y nos va a dar más precisiones de eso, pero bueno, lo que quería destacar es eso, que tiene que ver mucho con la política de aquel país y bueno, la influencia sobre todo de los medios de comunicación y cómo intervienen en la sociedad mexicana, bueno, y en el resto del mundo también, pero bueno, específicamente este caso en tierras aztecas. Y bueno, tenemos a Edu acá que nos va a estar vamos a estar charlando sobre eso. Sí, para que no se les nuble la cabeza, le vamos a dar un enlace con el deporte, porque bueno, es un programa deportivo, pero hoy el Movimiento 132 presente aquí en La Plata, Argentina, y en el Centro Cultural Olga Vázquez. Así es. Nosotros nos vamos escuchando a nuestra banda del día, también, ¿no?, remitiéndonos a este tema, una banda mexicana, Lila Down. ¿La estoy pronunciando bien? Sí, yo no la conozco, la voy a conocer Down, hoy. Lila Down, sí. La voy a conocer hoy. Encima que nos corrija Edu ahora en el primer bloque. Y bueno, y nos metemos de lleno con el Despelotando el Deporte y nos vamos escuchando música. Atrás. tierra, tumba muertos sobre el mar, siembra hoyos de arena en el sechacal. Yo soy el tiempo que pasa, es mi muerte la que va en los relojes andando hacia atrás, hacia un momento, por favor. Te comunicaste con The Pornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. No repasamos nuestras vías de comunicación, sería interesante que lo hagamos. Invertimos los roles hoy, siempre lo damos al final de un bloque, hoy lo hacemos al principio. Así es, 451-6917 es nuestro teléfono. Nuestra página de internet es radionautafm.wordpress.com. Y si no, nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook de Pornauta. Ahí te podés comunicar con nosotros. Ahora sí, presentamos a Eduardo Barrios. ¿Cómo andas, Edu? Hola, ¿qué tal, chicos? Muchas gracias por la invitación, muy bien. La verdad que estoy muy contento de venir esta tarde a las instalaciones de Radionauta a platicar un poco sobre la situación del movimiento social que surge en México derivado de expresiones legítimas de los universitarios por allá, por esa parte del mundo. Así es, nosotros más o menos hacíamos un breve repaso en la presentación. Pero bueno, él nos va a dar todas las precisiones de cómo surge este movimiento, sí, y cómo se fue magnificando, sobre todo. Claro, qué mejor que enterarnos de la palabra de un integrante, claro, del movimiento que se encuentra aquí en la Argentina, claro, estudiando. Sí, hay que decirlo, intercambio. Es un estudiante de intercambio, ya en agosto se va, así que bueno, pudimos tenerlo antes de por ahí que se queda, ¿eh? Haga ese viaje, por ahí se queda. Me estás diciendo, ajá, que por, mira, ahí se queda. Así que bueno, ¿te gustó Argentina? Sí, me gustó mucho. Está buena La Plata, sobre todo. Sí, sí, sí, es un lugar bastante interesante donde he encontrado bastantes expresiones de apoyo y sobre todo he encontrado eco en las ideas que de repente tengo, ¿no? Entonces, claro, es interesante seguir por acá. Sí, bueno, estuvimos hablando un poco del paralelismo, pero no va el caso en este momento, sino que vamos a meternos de lleno, claro, en lo que fue la conformación del movimiento Yo 132. Sí. Y bueno. Específicamente, para empezar un poco a abordar el tema de cómo se formula este movimiento, cómo se constituye, vamos a platicar acerca primero de una cuestión que tiene que ver con los antecedentes del movimiento, y es el caso Atenco. Traigo aquí un breve escrito que voy a estar tratando de compaginar un poco con lo que les voy comentando para darle mayor fuerza a esta presentación sobre el movimiento Yo Soy 132. El movimiento se da al término de la presentación de Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana. Se da a través de un numeroso grupo de estudiantes que le pidió una explicación al candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, por los acontecimientos bélicos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. En ese entonces, el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, gobernaba el Estado de México. Y bueno, la reacción del candidato no fue lo mejor que pudo hacer, porque bueno, eso posteriormente algunos analistas, algunos personajes de los medios de comunicación hablaban sobre la reacción de Peña Nieto en torno a esta explicación que le pedían los alumnos, los estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Les voy a leer textualmente la declaración de Enrique Peña Nieto en aquella petición de explicación, porque hasta ese momento era una petición que después se convierte en una exigencia, en un reclamo. Dale. Antes, dice el candidato, antes de concluir, aunque yo lo había hecho, voy a responder a este cuestionamiento sobre el tema de Atenco, hecho que ustedes conocieron y que sin duda dejó muy en claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México, que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz, y que en el tema lamentablemente hubo incidentes que fueron debidamente sancionados. En ese momento se escuchan gritos en el salón de asesino, le gritan a Enrique Peña Nieto. Y continúa él, y que los responsables de los hechos fueron consignados ante el Poder Judicial, pero reitero, fue una acción determinada personalmente que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además debo decir, dice Peña Nieto, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificando, o sea, la represión. Claro, justificando pasándolo blanco, Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, o sea, iba a ser posteriormente candidato a presidente, claro, en las últimas elecciones en aquel país. Pero bueno, antes, siendo gobernador de ese estado, en San Salvador de Atenco, como vos decías, Edu, hubo una represión, claro, importante, donde hubo muertos y heridos. Bueno, esa es la justificación del claro, hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto, sobre esos hechos. Sí, vamos a platicar un poco de Atenco para que no quede tantas lagunas en la explicación que hoy estoy dando sobre el movimiento. El disturbio de Atenco en 2006 fue una serie de enfrentamientos violentos en San Salvador Atenco entre la Policía Federal Preventiva, la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, la Policía Municipal y habitantes del pueblo, además de que estaban como militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y otros adherentes también de la otra campaña del EZLN, que dejó como resultado, bueno, el fallecimiento de dos jóvenes, Alexis Benumea y Javier Cortés, la detención de 207 personas, entre ellas 10 menores de edad, 146 detenciones arbitrarias, la expulsión de 5 extranjeros y quejas contra elementos policíacos por presuntas vejaciones y, ojo, aquí hay algo muy importante, violaciones sexuales a 26 mujeres de aquella comunidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, bueno, determinó que hubo violaciones graves a los derechos humanos, así como un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Todo esto ocurrió en el marco de, bueno, un desalojo, bueno, por la disputa de que se iba a instalar un aeropuerto ahí en Atenco, en la zona donde estaban ellos. Y bueno, esto ocurrió, reitero, 3 y 4 de mayo de 2006. Fue uno de los episodios de represión política más graves que ha vivido el país en la última década, junto con la represión en contra de altermundistas y jóvenes inocentes del 28 de mayo de 2004. Este desalojo violento del centro de Oaxaca en noviembre de 2006 y todo, bueno, el asunto de San Salvador Atenco marcan los hechos de represión masiva más significativos del periodo de alternancia política que estuvo a cargo del Partido Acción Nacional en México. Hablando de los partidos en sí, digamos, el PRI, el candidato Enrique Peña Nieto, bueno, pertenece a aquel partido. Básicamente es el partido de los medios masivos de comunicación, ¿no? de México, que son Televisa y TV Azteca. Claro, ellos son los actores principales, bueno, de los medios masivos de comunicación, Televisión Azteca y Televisa. Bueno, lo que hay que decir también es que este partido estuvo más de 70 años en el poder y lo perdió por casi 20, ¿no? Claro. Y ahora lo vuelve a recuperar el año pasado. Fueron 12 años exactamente de alternancia política, que pierde el poder. Y bueno, en su lugar entra el Partido Acción Nacional y ahora regresa el Partido Revolucionario Institucional, conocido tradicionalmente como el Partido Hegemónico en México. Claro. ¿Y cómo es que surge el lema de 132? Yo soy el 132. Bueno, precisamente las manifestaciones de estos jóvenes en la Universidad Iberoamericana, que es la cuna del movimiento, bueno, los chicos empiezan, les relato un poco la parte de cómo se da la manifestación, empiezan a gritarle consignas de asesino, ni un aplauso a este asesino, le gritaban, le ponían en pancartas en torno a la manifestación. Y bueno, en la misma sala se encontraban también simpatizantes del PRI y que apoyaban, por lógica, al candidato presidencial, a Peña Nieto. Entonces se da una serie de enfrentamientos entre el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto, que no dejaba ingresar a los universitarios de esa casa de estudios a su recinto, a donde estaba dando la conferencia. Y bueno, los chicos lo reportan, las autoridades de la universidad deciden hablar con el equipo de Peña Nieto y bueno, los dejan tener acceso para manifestarse libremente como debería ser, ¿no? Entonces, bueno, los chicos se molestan por una declaración del presidente del PRI en ese momento, Pedro Joaquín Caldwell, que bueno, salen los noticieros de los principales noticieros de México, incluidos los de Televisa, a declarar que bueno, era un grupo minoritario, que era un grupo que bueno, estaba prefabricado, que estaba siendo pagado, financiado por otros actores políticos del momento. En algún momento se le llegó a imputar el surgimiento del movimiento al candidato de la oposición, que en ese momento era Andrés Manuel López Obrador, del Partido Revolucionario, perdón, del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Ya que se menciona esto, también hay que destacar que este mismo candidato había estado meses antes, ¿no?, en la Facultad Iberoamericana, y había sido muy bien recibido. Claro. Y también eso se pone en juego después, ¿no?, con este maltrato, claro, supuestamente, que justificaban los medios del candidato, sí, Peña Nieto. Claro, sí, es lo que vemos posteriormente. Bueno, el movimiento surge precisamente por esas declaraciones de Pedro Joaquín Caldwell, que bueno, trata de minimizar, trata de adjetivar, trata de ponerle nombre y apellido a quien estaba detrás del movimiento, y resulta que eran manifestaciones legítimas de los estudiantes que se habían organizado poco tiempo atrás, unas dos semanas, para manifestarse en contra de este candidato que bueno, ellos sabían de antemano que representaba el retorno del PRI a Los Pinos, que es la Casa de Gobierno de México, y bueno, significaba otra época. Podría ser una época de retroceso en la parte en la vida democrática del país. Entonces, los chicos deciden armar un video, que es uno de los videos más polémicos del movimiento, en donde sacan sus credenciales y se identifican como estudiantes legítimos de la Universidad Iberoamericana. Sacan sus credenciales, las muestran en el video y se organizan para hacer una cadena de pequeños videos desde cada quien desde sus casas, y se la envían a un chico que estaba bueno recopilando todos los videos, armando uno en general para armar la respuesta que iban a tener todos los chicos en torno a las declaraciones de este personaje de la vida política, Pedro Joaquín Caldwell. Entonces los chicos salen declarando que bueno, es un movimiento que es legítimo, que no son acarreados, que no son porros, que son expresiones legítimas de ellos, y que bueno, no hay nadie está detrás de ellos, no hay nada oscuro detrás de ellos, es simplemente una manifestación política de bueno, su ideología, de lo que creen, ¿no? Claro, como estudiantes de comunicación también hay que decirlo. Son estudiantes de comunicación, exactamente. De la Facultad Iberoamericana, que es una facultad privada, que bueno, como bien decías, se organizaron, pero lo que yo quería decir es que acá entra en juego el tema de las redes sociales, ¿no? Y lo importante que, claro, están siendo hoy en día. Claro. Este video se distribuye, ¿no?, por, claro, tanto por Twitter como por Facebook. Sí. Y esa es su defensa hacia las acusaciones del presidente del partido del PRI. Así es. El movimiento es. Movimiento al principio es más de 131. Bueno, eran 131 chicos que habían enviado en un plazo de tiempo que estableció el que estaba recibiendo todos los videos. Estaba recibiendo esos videos. Entonces, el 132 es cualquier otra persona, cualquier otro universitario de la población en general mexicana. Entonces, claro, quien adhiera, ¿no? Quien se adhiera es el número 132. Claro. Y bueno, tiene el gato que nosotros le llamamos en México antes del Yo Soy 132, porque bueno, surge a través de las redes sociales, precisamente a través del Twitter. Ajá. Bien, Eduardo. Lo que veníamos charlando también hace un rato es que a pesar de haber surgido de esta manera, ¿no?, de un movimiento en la Universidad Iberoamericana, de que sean estudiantes, se fue expandiendo un poco la cosa, con esto de la revolución tecnológica también se sumó, se fue expandiendo a otros sectores, otras luchas, ¿no? Sí, así es. Bueno, en un principio, como bien comentas, era un movimiento, bueno, surge en una universidad, son estudiantes, pero posteriormente se van anexando demandas, exigencias de la sociedad, primero que son peticiones de la sociedad por justicia, por mayor igualdad, etcétera. Estas peticiones posteriormente se convierten en demandas, que es naturalmente lo que le sigue. Si el Estado mexicano no responde con a través de sus instituciones para resolver estas peticiones de diferentes sectores sociales, bueno, naturalmente que se van a convertir en exigencias hacia el Estado mexicano para que, bueno, se vea obligado a responder por estos hechos. Por ejemplo, les puedo mencionar tres casos. Un caso de la guardería ABC, en donde, bueno, mueren niños, mueren varios niños, no puedo precisar ahora la cifra de niños, pero son arriba de 40 niños que mueren en una guardería, y bueno, los padres comienzan una lucha por la justicia, por encontrar a los culpables, a los responsables del incendio en aquella guardería. Esa es una manifestación, primero una petición de justicia, después se vuelve una exigencia de justicia, es una demanda social. Eso es por un lado. Por otro es la desaparición de la paraestatal de que se llama Luz y Fuerza, bueno, se llamaba, es ahora extinta, Luz y Fuerza del Centro, que, bueno, deja de manera inesperada a varios trabajadores sin su trabajo, sin su remuneración económica, y los trabajadores se organizan para tratar de exigir una indemnización justa y una recontratación por la nueva paraestatal que iba a tomar el mando de la distribución de la energía eléctrica, que es Comisión Federal de Electricidad. Esos son dos ejemplos que puedo mencionar de las demandas sociales que se estaban presentando en ese momento, y que posteriormente el movimiento Yo Soy 132 se pronuncia a favor de estas exigencias, esta lucha social, y bueno, los va a ir congregando, tratando de hacer lo que algunos teóricos como Laclau, por ejemplo, denominan como cadenas equivalenciales, que va a sumar la fuerza a los argumentos y al discurso ideológico que trae el movimiento Yo Soy 132. Claro, bueno, esto ya ahí quedó muy claro cómo se forma, a raíz de qué, y también, bueno, cuáles eran las protestas iniciales, bueno, que después esto se va magnificando. Ahora también vamos, después de un corte, vamos a seguir y vamos a meter la relación deportiva, ¿no?, que tiene con todo esto. Claro. Que es una de sus principales manifestaciones, o la principal, que se hizo en el Estadio Azteca, en un partido de fútbol donde estaba la selección mexicana disputando su encuentro correspondiente a las eliminatorias, ¿no?, de la CONCACAF, versus Guyana, ¿no?, si no me equivoco. Así es. Bueno, un equipo débil, o sea, el marco del partido se dio en realidad en torno a esto, ¿no? Se vivió más en la tribuna que lo que pasó en la cancha. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, y bueno, algo más seguro que vas a decir. Sí, continuamos también con un poquito de música. Continuamos con música. Yo quiero mandar un saludo antes, que es para bueno, para nosotros, pero también principalmente para Edu, que es de Andrés Parravicini, compañero de la facultad. Así que te mando un saludo, nos está escuchando. Se regresa el saludo para Andrés. Otro Buenas. Saludo para Andrés, también de parte de Bornauta. Y seguimos escuchando un poquito de música mexicana, Lila Downs con Skeleton. Shining sun, I see no believer. I see Moses weeping. In my answer to the prayers, I pray to the dead. I came in November to the day. Reflection of me. Radionauta presenta Sonido Prevalece, episodio 2. Sonido prevalece. Las culebras, episodio 2. Serpientes cósmicas, Callao. Viernes 12 de julio, 23 horas. Centro Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Radionauta presenta. Transmisión en vivo, FM 106.3. Sonido prevalece. Y www.radionautafm.wordpress.com. ¿Te lo perdiste? Nos acompañan los chicos de Buenos Muchachos. Pasan millones de cosas distintas en cada lugar que vas. O sea, y son sensaciones distintas y la gente distinta. O sea, es muy abierto. Aparte venía a este lugar que en particular ahí me pegó como un lugar diferente, ¿no? Tipo de ver de que un puñado de gente logre tener un lugar así. Es realmente para un uruguayo muy raro, porque no se da un lugar tan grande y tan bien marcado, ¿no? Tipo las paredes pintadas, o sea, dejando sus frases, sus pensamientos en las paredes y que sigan pudiendo hacerlo, tipo, es increíble. Yo sé que tipo hay una sensación de que están al borde ahí, capaz que un día de mañana vienen y hay una torre de 40 pisos, cosa que puede suceder, pero abrirán otra, supongo. Por favor, no regreses de la luna. Viernes a las 10 de la noche. Radionautafm@gmail.com. A 4 años del asesinato de Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, jornada cultural por los derechos humanos. De ayer y de hoy. De todos y todas. Bandas, exposiciones, teatro, proyecciones y mucho más. Esperamos el sábado 13 de julio a partir de las 13 horas en Fonrush y Chilaver, Villa 20, Lugano. Aguante y memoria. Aguante y memoria. A la injusticia se la empuja con la lucha. Al miedo se lo vence con organización. Te esperamos el sábado 13 de julio a partir de las 13 horas en Fonrush y Chilaver, Villa 20, Lugano. Convoca agrupación Kiki Lescano. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato, no hagas esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Búscanos en Facebook, de Pornauta. ¡Despierta Veracruz! ¡Despierta Veracruz! ¡Despierta Veracruz! ¿Dónde estábamos cuando México nos necesitaba? Pues queremos pedirles perdón. Aquí estamos. Nuestra causa no es ningún candidato. Nuestra causa es el país y la atención urgente de los problemas. El movimiento hace conciencia porque nos dejaron un país herido, descompuesto y sumergido en el egoísmo, el conformismo, en la apatía y sobre todo la codicia de unos cuantos que subordinan a otros más. Nosotros también repudiamos esta guerra contra el narcotráfico y el autismo gubernamental hacia las víctimas de la violencia, los asesinatos a periodistas, a académicos, a activistas sociales, el compadrazgo político fomentador de la impunidad, como el caso de la guardería ABC y de su verdugo Juan Molinar Orcasitas, el amedrentamiento a cualquier voz crítica y, por supuesto, la deshonestidad de cada uno de los gobernantes, que todos los días salen a hablar de una realidad distorsionada con la que buscan echarse flores, pero no son más que discursos que nadan en el vacío y el autoengaño. Segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio, por FM 106.3. Ahí estábamos escuchando un audio que, bueno, justamente es un miembro del movimiento, como vocero, contando cuáles son las causas de sus manifestaciones y, bueno, cuáles son los objetivos que persiguen. Y, bueno, haciendo mención de algunos problemas que son en México ya viejos conocidos, como, bueno, el narcotráfico, que, bueno, mucho tiene que ver, ¿no?, la vida política de esta gente en estas causas, ¿no? Claro, sí, son manifestaciones de chicos desde el puerto de Veracruz, que, bueno, se adhieren, se comulgan con las ideas del movimiento 132 que surge allá en México, en la Universidad Iberoamericana, y que, bueno, hacen suyas las protestas y deciden, como lo decidieron también los chicos de la Iberoamericana y de otras universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, salir a las calles a manifestarse en contra de la manipulación de los medios, que es el otro tema que tenemos que hablar, en contra de la manipulación, la construcción mediática de la imagen del candidato, que derivó en un despilfarro de miles, millones de dólares, porque ya estamos hablando de cantidades que bueno, desbordaban los límites presupuestales que tenía cada partido político para poder financiar la campaña de cada uno de los candidatos presidenciales en aquel momento. Claro, y la intervención de los medios justamente creando la imagen, ¿no?, de Enrique Peña Nieto como, bueno, el político a votar para el mexicano. Bueno, posteriormente termina siendo presidente, y bueno, a eso queríamos enterarnos un poco también, ¿no? ¿Cómo influyeron los medios ahí? Alguien quien tenía poca relación con la política, ¿no? Enrique Peña Nieto. En realidad, Enrique Peña Nieto, bueno, lo que veíamos y que escuchamos las manifestaciones en contra de su candidatura, bueno, tienen que ver con esa... con ese enojo de los universitarios y posteriormente de la ciudadanía en general, de parte de la construcción mediática. Es más que nada eso, la construcción mediática, que, bueno, a través de todos sus espacios informativos, de los principales medios de comunicación, de los diarios como los que engloba Editorial Mexicana, que, bueno, estaban distribuyendo titulares que tenían que ver que diciendo, por ejemplo, que a Peña Nieto, a pesar del boicot que había, el intento de boicot que sufrió en la Universidad Iberoamericana, bueno, salió triunfador de aquella institución con su discurso y sus propuestas. Eso molestó mucho a los universitarios, a los jóvenes, a la ciudadanía en general. Molestó mucho por esa construcción, bueno, que ya no tenía nada de oculto, ya no tenía nada de oculto, sí, precisamente por parte de las personas que estaban construyendo su imagen, y que, bueno, el hecho de no aceptar totalmente o públicamente que, bueno, era una construcción efectivamente hecha a través de los medios y, bueno, asesorada a través de empresas satélites, que, por ejemplo, un periodista mexicano que es Genaro Villamil lo denuncia en su libro Si yo fuera presidente, que es un libro dedicado a analizar cómo se constituye la campaña de este candidato. Bueno, si los medios hubiesen aceptado de un principio, como se hacen en otras partes del mundo, bueno, yo soy tal medio y estoy a favor de tal partido político y de tal candidato, bueno, eso hubiese significado otra cosa. Pero aquí lo que molesta es la intención, bueno, deliberada de tratar de ocultar que, bueno, estaban a favor de un candidato, de un partido político, y que ellos decían no, y operaban su candidatura a través de empresas satélites, de ejecutivos de la misma empresa Televisa, pero que eran, bueno, prestaban sus nombres para ser representantes de otras empresas que, bueno, al final de cuentas eran de ejecutivos de la misma televisora. Entonces, esa construcción fue lo que fue molestando un poco a la ciudadanía. Claro, de ahí también que uno de los ejes del movimiento Yo 672 sea los medios de comunicación, ¿no? Y, claro. Esa influencia. La democratización de los medios, claro. Exactamente. De todas maneras, cuestiones que no son muy lejanas, creo que, a nuestra realidad aquí en la Argentina. Se vive bastante lo mismo en los medios masivos y monopólicos también. También todo el tiempo con sus candidatos, programa por programa los van pasando, si bien también, como decías vos, no dicen, bueno, nosotros apoyamos a este candidato, no lo dicen efectivamente, pero bueno, deambulan por todos los programas, lo vemos continuamente, y bueno, creo que no es tan lejano a la realidad nuestra. No, no, ni hablar, por ahí lo que yo le comentaba también en charlas que tuvimos con Edu, bueno, la realidad argentina es que por ahí... acá se ha hecho una disputa, ¿no?, entre los principales medios de comunicación y, bueno, en este caso el gobierno, que un poco también ha jugado a favor de la sociedad en el sentido de poder ir a la disputa de eso y poder darse cuenta de la manipulación que ejercen. Pero bueno, por ahí en México también era más nuevo la situación y, bueno, sirvió también esta lucha del movimiento para aclarar todo ese tema. Claro, es interesante ver esa relación porque se da en un entramado complejo de relaciones político-empresarial que, bueno, es desde la historia, desde el origen de los medios de comunicación en México por ahí de los 50, que, bueno, se da desde el comienzo de la televisora que ahora es Televisa, antes era Telesistema Mexicano, bueno, eran adoptó diferentes nombres, pero desde su inicio, desde su origen, se da una relación entre lo político y lo empresarial a través de, bueno, del financiamiento que el gobierno, por ejemplo, de Miguel Alemán, en aquel entonces presidente de México, hace para traer aparatos de televisión a México y, bueno, a cambio de este apoyo que le va a dar a la iniciativa privada, bueno, dice... Está bien, yo doy este apoyo, pero el primer mensaje que vamos a transmitir es el informe presidencial. Entonces, desde ahí se ve la construcción, que hay una relación de antaño, desde los orígenes de este medio de comunicación, con el gobierno. Y hay una serie de procesos que más adelante van a ir comprobando que efectivamente hay una relación muy compenetrada entre estos dos actores de la vida pública de México. Claro, y ahora sí, para meternos de lleno en lo que fue esta manifestación que se dio en el Estadio Azteca, queríamos que nos cuentes brevemente lo que sucedió, y bueno, y sí, lo deportivo, ¿no?, en toda esta cuestión. Sí, bueno, acá lo deportivo, que es el tema que también nos trae acá, porque, bueno, el programa lo estamos dedicando al deporte también, es la manifestación que hacen los chicos del movimiento Yo Soy 132 en las instalaciones del Estadio Azteca, que representa un doble gol, parafraseando un poco el título de la revista Proceso que ponía logra Yo Soy 132 meter gol en el Estadio Azteca, y representa un doble gol, lo digo porque, bueno, las instalaciones del Estadio Azteca son dueños prácticamente Televisa del Estadio Azteca, entonces representa una manifestación en la casa de Televisa y en contra de su candidato. Entonces lugar es un justo. Es un el corazón, vaya, de lo que estaban atacando en ese momento los jóvenes. Y se logra hacer la manifestación porque, bueno, se extiende una playera, una camiseta de la selección mexicana en las butacas, en los asientos del Estadio Azteca, que es una playera gigante que se extiende a lo largo de varias secciones, y que, bueno, en la parte frontal traía el emblema, bueno, las letras de México en blanco en mayúsculas y el nombre del movimiento, Yo Soy 132. Esto, bueno, la manifestación se da entre jaloneos, entre empujones, gritos, personal de seguridad del Estadio Azteca que estaba, encargado de llamémosle preservar la seguridad, que sabemos que en realidad quién, ¿no?, estaba al servicio del candidato presidencial, porque, bueno, deciden reprimir casualmente a los chicos a los chicos del 132. Y no reprimir así a los peñanietistas, que estaban, en México se utiliza el concepto de acarreados, que son personas que les pagan, bueno, para ir al estadio a manifestarse a favor del candidato, y que, bueno, se comprobó que esas personas a las que no se les estaba quitando sus pancartas y sus gorros y todo lo que llevaban a favor del candidato eran pagadas por el Partido Revolucionario Institucional. Y, bueno, hubo una declaración de no recuerdo ahora el nombre de la persona que está encargada de vialidad en la Ciudad de México, que, bueno, declaró que se le había salido de las manos el control de la circulación vial por la cantidad enorme de autobuses, colectivos, micros, que acá llaman, para ir al Estadio Azteca a manifestar su apoyo al candidato presidencial. ¿Se sabe cuánta gente estamos hablando, más o menos? Tengo la cifra, ahora más adelante la voy a comentar. Pero sí, es una cantidad bastante grande. Porque, importante. Sí, son varios camiones que se van a la fila del Estadio Azteca a tratar de ingresar con estas personas. Y que, bueno, los periodistas, a través de una recolección de datos que posteriormente la revista Proceso hace una cronología, una crónica de todo lo que sucedió, corroboran que efectivamente entrevistan a estas personas y les dicen, bueno, a ver, ¿qué están haciendo aquí? Y ellos dicen, bueno, venimos a manifestarnos a favor de Peña Nieto. Y se ven los reporteros gráficos, los fotoperiodistas, retratan el pago, retratan la comida que les dieron, retratan toda la situación de compra que se hizo con estas personas para ir a manifestarse y a su vez servir como un neutralizador de las manifestaciones del 132 en el Estadio Azteca. Claro, y hablando puntualmente del movimiento, bueno, se daba en ciertos sectores de la cancha estas manifestaciones, por ejemplo la camiseta mexicana que desplegaron, ¿no?, con la insignia del movimiento. Esto también se fue magnificando en el mismo estadio, ¿no?, porque había gente que se sumaba también a esa protesta, porque no se esperaba que pasara eso en contra del candidato justamente de Televisa. Y también destacar que el comentarista, que justamente de estas cadenas, claro, multinacionales de medios, destacó el hecho, sí, de la, claro, la manifestación. Javier Alarcón, que es uno de los comentaristas, como dice Nico, principales de Televisa, bueno, no pudo obviar el hecho de las manifestaciones, porque eran un ruido impresionante el que ocasionaban, ¿no?, los gritos, las consignas de estos chicos, y que, bueno, se escuchaba en la narración del comentarista, de Javier Alarcón, cuando trataba de narrar el partido entre México y Guyana, que hasta ese momento iban 3-0, claro, iba ganando la selección mexicana. Hay que decir que se jugó un partido de fútbol también, claro, ¿no?, a la par de sí, esto. Sí, eso también representa un tercer gol, pongamos, ¿sí?, porque estaba jugando la selección mexicana en ese momento también. ¿Qué representa para México? ¿Qué representa? Bueno, representa muchísimo, claro, muchísimo. Es comparable con el nivel de afición que hay por acá, por Argentina. Tiene un lugar significativo en la sociedad mexicana el fútbol. Y eso es lo que también representa una manifestación importante de este movimiento en el Estadio Azteca. Claro, bueno, como decíamos al principio, una manifestación en la casa, ¿no?, de estas cadenas mediáticas. Bueno, así que se hicieron notar los muchachos del movimiento. ¿Ibas a decir algo, Tincho? Sí, no, que algo similar a lo que pasó en la Copa Confederaciones, cuando se estaba jugando la final la semana pasada. Claro, sí, que estuvimos en el Despilotando el Deporte anterior, justamente el miércoles pasado, hablando de lo que habían sido esas manifestaciones, pero bueno, con represiones que han dejado mucha cola. Sí, sí. Pero bueno, también la utilización del deporte, en este caso, de un movimiento para hacerse notar justamente en la casa de Televisa, que es contra quien se estaban manifestando, y el candidato del PRI, que es Peña Nieto. Y bueno, también Edu nos comentaba lo que es el fútbol para México. Y bueno, sí, obviamente que culturalmente la popularidad es similar a la de Argentina. Así que también por eso valió la pena, ¿no?, manifestarse en el Estadio Azteca. Sí, sí, una consigna más que popular en México también, el lema es Yo soy 132. Lo he visto con algunas personalidades también famosas dentro del espectáculo, de la música, del cine también. O sea que se ha expandido bastante la cuestión del 132, bueno, aquí sí, también presente hoy en Depornauta. Igual te propongo que para tomarnos un descanso sigamos escuchando un poquito de música. Seguimos escuchando música, la banda mexicana es Lila Down. Somos los mismos de siempre. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla. Y me diste chile picoso. Ya no me castigues tanto, de todos modos yo Juan te llamo, yo me entrego a ti en este canto. Tómala, tómala, tómala, tómala, tómala. Ajá, de la tortilla. Comía, comía, comía, taco de palabras comía, bebía y bebía. Bebía, agua de mentiras bebía, comía y comía y comía, taco de palabras y de mentiras, palabras, palabras, palabras que me engañarían, Si de cuando tienes ganas ya no me eches tanto rollo a fuerza, ni el zapato entra. Qué cobarde. Cobarde para enfrentarme, como el chile era traicionero. Yo no lloro, nomás me acuerdo. Eres más, eres más, eres más espina que el nopal. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Pueblo te pedí tortilla y me diste chile picoso. Ay, machete, ya no me castigues tanto. De todos modos, yo Juan te llamo, yo me entrego a ti en este canto. Comía y comía y comía, taco de palabras comía. Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía. Comía y comía y comía, taco de palabras y de mentiras. Palabras, palabras, palabras que me engañaría. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Che, no eran lo mismo de siempre. No, no, parece que le erraste. Era taco de palabra el tema, una confusión acá por dos Facebook, ¿no? Diferente que sí. Me la mandé, pero no, no era el tema del programa pasado. Somos lo mismo de siempre, de La Renga. La voz de Hechizo popular no por acá, no era La Voz de Hechizo. Taco de palabra el tema de la banda del día. Ahora sí, estamos con Edu otra vez para darle un cierre a todo esto que fue el Despelotando el Deporte. Claro. Me queda nada más que decirles que ahora lo que les vine a presentar hoy fue una visión de todo este movimiento, porque eventualmente habrá integrantes del movimiento que opinen cosas distintas a lo que yo vengo a presentarles hoy. Pero bueno, es una visión de lo que fue el Movimiento 132, sobre todo también desde un terreno local que es la ciudad y puerto de Veracruz. Pero bueno, les quise compartir esto porque es el chiste también un poco del intercambio, ¿no? De tratar de poner en común situaciones que se viven en otras realidades, en otra sociedad como es la mexicana, y que bueno, es importante para mí, lo considero importante, tratar de poner esos temas en común, porque de alguna u otra forma recibir retroalimentación, bueno, trata de nos da a nosotros la oportunidad de buscar alguna alternativa, de tener otra visión distinta, ¿no? Entonces, poner en común estos temas es importante para mí. Sí, la verdad que sí, muy interesante. Por ahí la actividad de la vida política, yo no estaba tan empapado realmente. Sí. Esto me ha servido un montón y creo que, bueno, nos está escuchando también. Y bueno, sí, esos paralelismos, ¿no? que podemos realizar, por ejemplo, con la inferencia de los medios, ¿no? En el país, bueno, en nuestro país, en México. Y bueno, y hacer esa comparación también para ver cómo estamos parados, ¿no? Y qué nos falta a nosotros y qué le puede faltar a ellos. Bueno, esto es un gran avance, la creación de este movimiento. Y bueno, y cómo se ha ido magnificando en tan poco tiempo, sobre todo. Así que sí. Es muy bueno, vos sos un integrante. Así que métanle con eso, ¿no? Con la lucha. Sí. Vamos a seguir en contacto igualmente. Claro, así es. En algún momento te vamos a llamar de acá de Pornauta. Nosotros el viernes vamos a estar haciendo el último programa del cuatrimestre, ¿no? Se puede decir. Tenemos unas pequeñas vacaciones, ¿no? Que donde los que somos del interior viajaremos. Y, sí. Y después retomaremos la actividad radial, como siempre, desde acá de Radio Nauta. Y bueno, estaría bueno comunicarnos con vos y que nos cuentes, ¿no? Cómo siguió esto. Así es. Sí, yo le envío un saludo a mis compañeros de la Universidad Veracruzana en México, que se encuentran en este momento sintonizando Radio Nauta a través de internet. Y bueno, están escuchando todo lo que por acá estuvimos discutiendo y les mando un gran saludo afectuoso hasta México. Mandamos un saludo a nosotros también para toda la gente de México y que nos inviten también, ¿no? Podemos ir. El FACA ya conoce o no conoce, no llegaste. Bueno, así que por eso, bueno, te podés sumar. Muchísimas gracias, Edu, y bueno, vamos a tratar de seguir mandando, ¿no? Argentina y México, que por ahí no están muy emparentados, o por ahí México está más emparentado con Estados Unidos a veces, bueno, hermanémoslo, tengamos contacto. Muchísimas gracias, Edu. No, gracias a ustedes por la invitación, porque ha sido bastante nutritiva esta participación acá con ustedes. Bueno, nosotros también te agradecemos y bueno, seguimos en contacto también. Bueno, también para decir del último programa del día viernes, lo que no nos salió el lunes, esperemos que nos salga. Sale, en el último, ¿no?, programa. Waldo Matildo Filiol. Hoy hablamos de nuevo, quedamos en hacer una comunicación el día viernes, la que el lunes no nos salió, así que tampoco queremos meternos ahí de lleno y jugarnos la cabeza, pero va a salir. Sí, tenemos que estar confiados que va a salir. El Pato Filiol, arquero de la selección argentina en el Mundial 78. ¿Qué opina del Pato, Faca? Arquerazo. Sé que no lo vi mucho al Pato yo. Pero sí, supuestamente un arquerazo. Atajaba con la 8, eso es lo que más me llama la atención. Siempre recuerdo. Claro. El número que el usaba. Tema del Mundial fue que el número, ¿no?, eran por abecedario, claro. Así que, por ejemplo, Kempe usó la 10, la pegó con la K. Le tocó justito. Claro, la inicial, si se puede hubiera decir sido más... así en la época de Maradona, hubiera capaz que, no sé. Claro, juega cero. con la 14, te tocaba con la 14. Sí, con la 14 el Diego y hubiera sido medio extraño. Sí, el 14. Decir que le dieron la 10, ¿no? La noche del 14, sí, hubiera sido raro. El borracho, claro. Nosotros estamos terminando, ¿no?, la actividad radial estaban de hoy. Terminando, lo estuve escuchando ahí, muy interesante, sí. La cuestión ahí del 132 en México. Así que trataremos de darle un hilo a eso, que no se corte, ¿no?, obviamente. Claramente. Y ahora seguimos con una tarde cualquiera, el periodístico de la radio. Seguimos con una tarde cualquiera, exacto. Tenemos, bueno, los no, los ni de todos los días. Tenemos la columna de género que va a estar pasando con Aldana y Paulita, que ya están acá en el piso de Radionauta. Y tenemos una entrevista a una de las voceras de la agrupación Kiki Lescano, que hoy se cumplen 4 años del asesinato por parte de la policía. Hoy a la mañana se realizó una conferencia de prensa donde siguen exigiendo el esclarecimiento del caso y que se juzgue a los responsables. Así que bueno, ahí estaremos hablando, a ver que nos cuenten un poco y también conocer quién era Kiki Lescano. Yo te quería consultar otra cosa, no referida justamente a una tarde cualquiera de hoy, sino a lo que sigue. ¿Se corta una tarde cualquiera o no hay vacaciones? Una tarde cualquiera sigue sin vacaciones. Así que yo voy a poder estar en Juárez escuchando a partir de las 6 de la tarde. En el www.radionautafm.wordpress.com, porque por antena todavía no llegamos a Juárez. Así que bueno, nosotros de Pornauta no vamos a estar, pero la actividad radial de acá desde el Olga sigue. Una tarde cualquiera va a estar presente todos los días a las 6 de la tarde. Exactamente, de 6 a 7. Y con la intención de quizás convertirlo de 6 a 8 ya para agosto, pero eso todavía tenemos que verlo. Ya se venía manejando eso en cualquier momento. Ya está el caer. Tienen demasiado siempre y sí, vale la nos pena. Queda, nos queda un poquito más. Ahí, sí, cortina. Falta la firma de Fernando nomás, ¿no? Tenemos que terminar de cerrar esa parte. Pero ya va a salir. Así que nosotros nos despedimos hasta el viernes. Espero que pueda salir el Pato Filiol. Así es. Le deseo suerte. Yo ya me voy. El viernes no estoy, así que yo me despido hasta... después de las vacaciones. Bueno, una baja por un día nada más, ya se nos va para el Neuquén el Tincho, pero vas a tener que escuchar al Pato. Así es, sí, no me lo voy a perder. No te lo vas a perder. No salió el lunes, así que imagino que este viernes va a estar ahí prendido en Radionauta. Vos también prendete el viernes a partir de las 5 de la tarde, por Nauta, un puntinazo al espacio. Ahora seguimos con una tarde cualquiera desde acá, desde Radionauta. Hasta el viernes. Adiós. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Pisando la tierra firme, se suelta.